Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, para hablar un poco también y clarificar qué está pasando con el tema de la ley de bosques, con estamos un poco mareados también, hay ley, no hay ley, está protegido, no está protegido, se están cumpliendo, qué falta. Estamos en comunicación con Luciana Gagliardo de Conciencia Solidaria. Hola Lu, ¿me escuchás? Hola. Hola, buen día Renata. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos saber un poco, necesitamos clarificar un poco la información, ¿no? Hay mucha cosa dando vuelta en relación a las leyes y por ahí al común de los mortales se nos pierde un poco. ¿Por dónde viene? ¿Qué es lo que vos estás viendo de la situación actual en relación a las leyes? Bueno, pasamos a contar que nosotros estamos haciendo un análisis puntual sobre un proyecto de ley que muy solapadamente nos llegó a algunas organizaciones, digo solapadamente porque es algo que no está circulando demasiado, prácticamente como hacen siempre quienes legislan o tienen la intención de legislar sobre algo en materia en particular, lo hacen todos entre gallos y medianoche. Sí. Y llegó a nuestras manos un proyecto básicamente de sustitución de la ley de bosques, la ley de presupuestos mínimos, la nacional, la 26.331. Y realmente nos preocupa, porque si bien así a vuelo de pájaro, si uno toma las legislaciones o los proyectos, muchas veces parece que bueno, es algo que va hacia la zona del progreso, de las mejorías, de levantar la vara, no sería el caso. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras la vamos analizando, que es todo un trabajito hacer eso, vemos que está totalmente retocada. No es que hay una modificación, se trabaja sobre algunos artículos, sencillamente en particular, con más o menos intereses, sino que la ley está retocada de cabo a rabo. Es decir, que va a haber una sustitución, en definitiva, si este proyecto termina por aplicarse. Los puntos más álgidos que para nosotros representa la idea de esta sustitución tiene que ver con una cuestión de jerarquía institucional, jerarquía orgánica, entre lo que es esta relación histórica y que tiene que ver, ¿no?, con criterios que van de la mano de la Constitución Nacional, donde se plantea en su artículo 124 que los recursos naturales, para quienes los ven como recursos sencillamente, están o son propiedad de las provincias y por eso las provincias pueden administrarlos a criterio, contra el posicionamiento que también es avalado por la Constitución sobre las leyes de presupuestos mínimos que reglan los estándares mínimos de protección ambiental cuando cada ley de presupuestos mínimos legisla en una materia en específico. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay técnica legislativa que indica un ordenamiento jerárquico respecto a cuando uno va colocando la autoridad de aplicación, quién se va a hacer cargo, quiénes van a ser los responsables de tener, la sartén por el mango a la hora de que la ley sea aplicada y de generar los contralores pertinentes. Y hoy por hoy, este proyecto de ley le da supremacía en términos de poder y de independencia para trabajar con lo que serían los territorios en cuestión, con el monte nativo, a las provincias. Y queda secundado el rol principal que tiene que tener el Ministerio de Ambiente de la Nación. Es decir, Nación va a quedar en un segundo plano. Y esto también tiene que ver con la posibilidad, en todo caso, de que las corporaciones, los proyectos desarrollistas y los empresarios vayan a negociar directamente en territorio. Y esto es un problema. Sí. Porque hay cuestiones que ya no van a pasar estrictamente por nación. Las decisiones no se van a tomar directamente en nación. Entonces las provincias van a estar liberadas bastante a criterio. Y esto es un problema, porque es indispensable tener leyes de presupuestos mínimos, a los cuales las provincias con sus legislaciones locales, provinciales, deben adherirse. Y esto también va de la mano de otra cuestión interesante, que es el tema de la modificación en la entrega de las partidas presupuestarias. Nosotros estuvimos el 30 de septiembre en una reunión de organizaciones con Martín Mónaco, que es el director nacional de Bosques. Y en la presentación un poco que se hace de esta idea de modificación, que tampoco lo deja muy en claro en la reunión, es todo como muy, la van tirando como muy light y están haciendo un testeo, midiendo la temperatura en las organizaciones sociales. Una de las cuestiones que planteó es la necesidad de modificar el tema de los fondos, cito literal. Entonces nosotros nos preguntábamos con Nora Jiménez, que es nuestra compañera, que es abogada y quien estuvo presente en esta reunión, la cuestión de cuando Nación envía los fondos y viene enviando los fondos a las comunidades, a las provincias, a las comunidades, y esto nosotros lo comunicamos en un texto, le llegaba menos del 3% de los recursos de las partidas presupuestarias para conservación de estos espacios verdes. Entonces, realmente considerar que si se le da preeminencia a las provincias, ¿creemos sinceramente que la cuestión va a cambiar? ¿Creemos que a las comunidades indígenas y campesinas le va a llegar lo que les tiene que llegar? ¿Realmente creemos que los bosques van a estar, o el monte nativo va a estar genuinamente protegido? Es realmente compleja la situación. Y si a esto le agregamos también, y dicho por Martín Mónaco, el director nacional de bosques, se quejaba de que el ordenamiento territorial de los bosques nunca se había cumplido, y que el 53% de la deforestación se viene realizando en zona prohibida. Sí. Entonces, con esa excusa, se va a eliminar en este cuerpo legal la eliminación de la categoría verde. ¿Con qué excusa? Con esto que les vengo diciendo, y asociándola directamente con la permisión que se hace de los desmontes en esta zona, justamente porque es zona verde, entonces la acción antrópica, la mano del hombre, puede trabajar libremente. Y eso ellos consideran que genera un avance sobre el resto de las zonas. Y la pregunta sería, en este caso, ¿no estaríamos flexibilizando los estándares de conservación de estas categorías rojas y amarillas que van a tener que abarcar zonas que aparentemente son verdes, ya que la categoría verde no va a estar? Digo, ¿podemos ser tan ilusos de pensar que si se recategoriza las zonas de vital importancia porque no exista la franja verde o la categoría verde en una ley, van a dejar de hacer el desmonte? Es decir, si supuestamente asociamos el problema a la categoría verde y la eliminamos de una ley, ¿la situación va a cambiar por no darle entidad, porque no esté escrito en un papel, en una legislación? Esto es una payasada. Es realmente una payasada. Es muy preocupante, Luciana, es muy preocupante porque la sensación es de indefensión. Y recordaba, me hacías acordar, cuando fue lo de la autovía, que entre gallos y medianoches, primero era la audiencia pública, que sabemos que, bueno, que para ellos es un engorro y les gustaría que no estuviera, y nosotros necesitamos que sea cada vez más vinculante, pero recuerdo que se hizo por el tramo del puente, y de sopetón se aprobó lo demás, ¿no? Digo, esta forma que vos decís de aprobar entre gallos y medianoches, cosas que no están muy claras, que no se dan de cara a la opinión pública, digo, con educación, claramente, decir, che, esto, a ver, ¿por qué es mejoradora? ¿Por qué tenemos que modificar? Si lo que estamos velando es porque se cumpla la ley que hasta aquí no se viene cumpliendo. Bueno, Renata, en eso tenés toda la razón. Y a esto agregarle que, a ver, Martín Mónaco mencionó, cito textual, que la ley cumplió una función muy importante. Entonces, si la ley cumplió una función muy importante, si dejó mucha experiencia, etcétera, etcétera, cuestiones maravillosas que mencionó sobre la ley, si la ley se aplicara correctamente y las provincias genuinamente levantaran la vara sobre una ley de presupuestos mínimos, hay muchas cuestiones que no estarían aconteciendo. Sí. Como por ejemplo el tema de los incendios, no solamente en la provincia de Córdoba, no solamente acá en territorio, estamos hablando de medio país que Sí. está en llamas, o Sí. sea, no es solamente acá que está ocurriendo esto. Entonces, también nos llegó un proyecto que estaba por presentar Máximo Kirchner, o que ya lo presentó, respecto a una custodia de tierras por 60 años, donde no se puede hacer cambio, digamos, en la utilización de los suelos, una vez que están arruinados por los incendios en este caso, cuando en realidad ya hay una ley federal de manejo del fuego actualizada en el año 2017 por la diputada Magdalena Odarda en su momento, en el artículo 22, menciona que este cambio no se puede hacer. Es decir, tenemos una ley federal de manejo del fuego, tenemos la ley de bosques, tenemos la 9814. O sea, tenemos una ley de presupuestos mínimos que tiene que ver con la custodia ambiental, nuestra ley, en definitiva, general de ambiente. Todas esas legislaciones que son, digamos, muy claras en materia de cómo se tiene que proceder, no se están cumpliendo. Y lo que más nos alarma, y que lo hablamos con diferentes compañeros y compañeras y organizaciones en los diferentes puntos del país, pero sobre todo en provincias que están con la gran dificultad de la quema de humedales, en Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que estamos necesitando hace mucho tiempo una ley de humedales. Y nosotros estamos laburando ahí desde hace mucho tiempo y articulando con otras orgas, y la verdad que es terrible la situación que está aconteciendo. Nos estamos quedando sin humedales Sí. en todo lo que es la costa del Paraná, cuando realmente, y como se suele llamar, prestan servicios ambientales, tienen un nivel de riqueza en tanto biodiversidad que es increíble, y no estamos teniendo esta ley de humedales que tanto estamos necesitando, porque cada vez que se regula en ordenamiento territorial lo poco y mal que se hace, se dejan afuera los humedales, porque son zonas estratégicas en términos económicos para mucha gente. Mucha gente, me refiero a un grupo de empresarios que Sí. son los que siempre avanzan sobre los territorios. Sí, y muy Entonces asociados yo al digo, poder político también. ¿cómo, ¿No? Renata? No te escuché. Digo, muy asociados al poder político también, en el caso de los humedales concretamente, ¿no? Absolutamente sí, absolutamente sí. Entonces eso es lo que nos preocupa, que en realidad se estén colocando, por un lado, proyectos que redundan en protección, en la materia de protección sobre determinadas áreas, pero por el otro lado, aquellas legislaciones que estamos necesitando, que son urgentes, y que dicho sea de paso, la justicia no está investigando y están paradas las causas de denuncia, que eso es lo más grave. Entonces nos encontramos con un poder legislativo y con un poder judicial que ante semejante aberración hacia la vida, que están desapareciendo los humedales, no están haciendo absolutamente nada y se están focalizando en algo que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque tenemos legislación de presupuestos mínimos que ya indica con claridad y desde hace muchos años qué es lo que hay que hacer. Y una cuestión que es preocupante también en este contexto es la participación ciudadana. Tal cual, Lu. Totalmente. Porque, a ver, Renata, objetivamente, cuando las cosas se barajan y se manejan de esta manera, sustituyendo leyes que en definitiva lo que hacen es propender a la participación ciudadana, es tener la capacidad de hacer, de tener los recursos económicos, las partidas presupuestarias para que se hagan regularmente y en tanto lo indique la legislación, el ordenamiento territorial con esa participación ciudadana esencial, y las legislaciones no están funcionando. Entonces, ¿para qué seguir agregando cosas de forma innecesaria? Sí. Y es preocupante. Muy, muy. Yo creo que ese es el claro indicador, ¿no? La falta de voluntad de articular seriamente con la participación ciudadana, y en este caso, por lo menos acá en la provincia de Córdoba, estamos viendo lo fundamental que es la participación ciudadana, las asambleas ambientales, las ONG. O sea, hay mucho trabajo territorial que si no son consultados, si no es vinculante, claramente el indicativo nos lleva a desconfiar. Hasta aquí la experiencia nos lleva a que si no hay realmente una voluntad de coordinar la participación ciudadana para que podamos proteger nuestro ecosistema, para que podamos crecer en el desarrollo sustentable de verdad y no solamente con un título bonito que ahora está de moda, hasta que no se ve esa voluntad real, suena todo zaraza, así, nada más, ¿no? Y que tiende a confundir y no sé, gracias a gente como ustedes que se ponen a estudiar la ley, a ver, che, ¿pero esto de qué va? Porque lo que te digo, a la opinión pública no nos están dando mucha información y nos quedamos con el título que pareciera que es todo fantástico, y sin embargo, las leyes están. ¿Cómo hacemos para que se cumplan? Mirá, creo que lo que decís es lógico, pero habla de un círculo vicioso que no llega a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía para participar tiene que estar informada. Sí. Pero imagínate que ni siquiera a las organizaciones que hace tantos años que nos movemos en estos circuitos nos llega la información tan fluida. Mm. Es decir, que cuesta muchísimo, muchas veces, conseguir, por ejemplo, este tipo de proyectos que los tienen guardados y que lo van tirando muy a poquito para ir midiendo la temperatura. Sí. O sea, realmente es de terror. Entonces, si vos no tenés las herramientas, ni el conocimiento, ni la llegada, lógicamente que no podés participar. Y respecto de esto, que hay algo que está dando vueltas, un documento sobre la resolución 227 de este año de la Secretaría de Ambiente, del 23 de septiembre, que está excelente. Lo armaron profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se plantea que se autoriza a priori a la Dirección Vial Provincial de Vialidad a realizar en los bordes del camino, en las zonas de alto y mediano valor de conservación, sí, estas limpiezas para prevención de incendios. Mm. Realmente tuvimos la oportunidad de leer el documento, que está excelentemente armado, y sinceramente te deja los fríos. Mm. Porque ocurre lo mismo que con este proyecto de modificación, o sustitución, mejor dicho, de la Ley Nacional de Bosques. Respecto también a la estructura jerárquica, a quién se le va a dar el poder, que en este caso va a ser la Dirección Provincial de Vialidad, para que hagan este tipo de supuestos franjas para prevenir incendios, no solamente en los espacios que hoy por hoy reconocemos en zona amarilla y roja, por donde pasan justamente los caminos y las vías, sino también de caminos a futuro. Es decir, sí. Sí, esa es como la cuestión del terror. Caminos a futuro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Querrá decir IRSA, instalación de infraestructura regional sudamericana para seguir llevándose lo poco que nos queda? Es realmente preocupante. Es muy preocupante. El tema también de que en este contexto lo que explicaban los profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba es que para hacer este tipo, como cualquier otra intervención, ¿no?, que se haga sobre todo en zonas rojas y amarillas, se necesita indefectiblemente la evaluación de impacto ambiental con su correspondiente estudio de impacto ambiental y que lógicamente sea presentado ante la ciudadanía en audiencias públicas, con participación ciudadana. Todo esto va a quedar afuera si objetivamente ya se aplica plenamente esta resolución 227. Realmente no puedo creer al nivel de manipulación corporativo que estamos llegando. Es tristísimo. Muy alarmante, Lu, y bueno, desde acá necesitamos ir clarificando punto por punto, porque como bien decías, para poder participar necesitamos estar informados sobre de qué va la cosa, y me parece que claramente esta es la trinchera que nos toca para que no nos pasen por arriba una vez más. La organización popular, la organización comunitaria con las organizaciones, la participación ciudadana real que está haciéndolo a través de los brigadistas, la colaboración continua, la solidaridad que se despierta frente a este tipo de cosas, pero ahora poder avanzar también en las responsabilidades concretas, institucionales, políticas, financieras, y poder frenar esto que estamos viendo con mucha preocupación, de que además se viene una modificación de leyes en pos de y en favor de esos mismos grupos económicos que nos vienen destrozando. Entonces, desde acá necesitamos seguir informándonos para tener herramientas que nos permitan frenar esto que se viene. Sí, tal cual. Y en ese marco les comento a ustedes y a la audiencia, por todo esto que acabas de mencionar, el día miércoles de esta semana, 7 de octubre, vamos a estar estrenando, ya lanzamos un tráiler, un adelanto, de un material síntesis respecto a todo esto que vos mencionaste, a la situación ambiental, al interrelacionamiento con los convenios que tenemos con otras naciones, proyectos, legislación que se está tratando de implementar y que viene de la mano de una gran lista de artistas conocidos, talentosos, que se sumaron a decirle basta a la degradación ambiental y yo le diría socioambiental en este caso. Así que este miércoles vamos a estar lanzando este material que es inédito y que tiene que servir también para visualizar que hay aspectos que indefectiblemente los estamos transitando como civilización, ni más ni menos que obra de nuestra o consecuencia de nuestras obras. Así que bueno, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde podemos ver este lanzamiento? ¿Dónde va a estar? Van a estar en todas las redes que tiene Conciencia Solidaria, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Tumblr, en todas las redes. Bien. Y por supuesto en nuestra página web. Perfecto. Así que vamos a estar haciendo los envíos y las difusiones pertinentes, también por grupos de WhatsApp, y colaborar en difundir, que es importante porque tiene que ver con esto, con participar, justamente. Buenísimo, Luciana, millones de gracias, y desde acá seguiremos compartiendo esas difusiones para que podamos avanzar en esta coordinación y participación ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias, Renata. Un abrazo a Cristian también. Abrazo grande, gracias.